Plaza Moreno volvemos a hacer una actividad como los últimos dos años. Este grupo de hijos de excombatientes y jóvenes interesados por la cuestión Malvinas, vamos a hacer una nueva intervención sobre un mural ya realizado hace dos años y refaccionado este año, realizado por Bruno Sirota, que es el contorno de las Islas Malvinas. Tenemos conocimiento que es el mural más grande que hay hecho sobre Malvinas. Sobre el mismo hacemos una gran prendida de velas, cerca de 2.000 velas, a las 8 de la noche. Eso como culminación del acto. Durante toda la tarde van a haber otras distintas actividades, como por ejemplo Radio Universidad, que va a llevar a dos de sus programas de la FM para hacer dos programas especiales de Malvinas. Vamos a estar haciendo proyecciones de fragmentos documentales, distintas producciones que hemos hecho nosotros en los años anteriores, también relacionados a la temática. Y también algún que otro músico en vivo. Vamos a andar ahí toda la tarde. Bien. Esto está organizado por jóvenes y también por ex combatientes de las islas. Sí, exactamente. El grupo nuestro somos varios hijos de excombatientes, todos del CECIM, en su mayoría del CECIM, y hay algunos chicos que no son hijos y que en realidad se han sumado por motivación propia, y el Centro de Excombatientes nos brinda todo su apoyo, estructura a la hora de organización para poder llevar a cabo este evento. Bien. Y este es el segundo año que lo hacen consecutivo. El tercero. Y los jóvenes latinoamericanos están formados en más tiempo. ¿Cómo surgió esa idea de juntarse así, Manuel? Mira, en realidad nosotros estamos con el tema Malvinas desde hace muchísimos años. Esta agrupación Jóvenes Latinoamericanos por la Soberanía de Malvinas es un poco la confluencia de muchos proyectos que hemos realizado a lo largo de todos estos años, como puede ser un documental, se llama Nuestras Historias, que hicimos nosotros, filmado íntegramente por nosotros, la música también, distintas producciones literarias, charlas y demás, que terminaron confluyendo en este espacio en donde empezamos a conformar la idea de Malvinas desde otro lado, no solamente desde la guerra de Malvinas. Nosotros entendemos que Malvinas fueron 70 días nada más dentro de 180 años de una historia de colonialismo. Es un episodio que ha marcado para siempre la historia de Malvinas, ha cambiado las relaciones internacionales previas y posteriores. De todas formas, creemos que la discusión es muchísimo más amplia. Este grupo se presenta por primera vez hace ya tres años con la presentación de este mural y esta intervención que hicimos por primera vez, pero la verdad es que ya veníamos trabajando en esto hacía bastante. Bien. Y te iba a preguntar, ¿no? Alejándonos un poco del acto conmemorativo del día de hoy, ¿cómo crees vos que está la cuestión actual de Malvinas y todo lo que eso conlleva? Mira, hoy por hoy, por suerte, hay una concepción distinta de Malvinas. Y cuando hablo de concepciones, que han tomado reclamo principalmente la región latinoamericana como una unidad de reclamo y de comprender que Malvinas no es dos islitas que perdimos en una guerra, sino que en Malvinas hay una base militar de la OTAN, en donde el 50% de los habitantes que están hoy en Malvinas, más del 50% hacen tareas dentro de la base de la OTAN, que la autodeterminación no existe porque en realidad es uno de los puntos más militarizados en el planeta, haciendo esta comparación de un habitante por un militar. La verdad que hay una serie de cuestiones que son muy favorables a la hora de elevar reclamos, por ejemplo, ante la ONU o ante organismos internacionales, apoyos internacionales que hacen muchísimo más fuerte el reclamo. De todas formas, nosotros sabemos que la postura del Reino Unido es, por lo menos, no escuchar al reclamo argentino. De todas formas, nosotros queremos abrir la discusión lo más que se pueda, empezar a dar a conocer la infinidad de temas que involucran Malvinas. Nosotros siempre decimos que empezamos hablando de Malvinas y terminamos hablando del litio de Bolivia, por decir claro, un ejemplo. Porque la verdad es que está todo conectado, es hablar de soberanía, es hablar de recursos naturales, es hablar de descolonialismo en siglo XXI, es hablar fuertemente con una crítica de los organismos internacionales, es hablar de un modelo de región latinoamericana distinto. Y esto, por suerte, lo han sabido llevar a cabo con distintas políticas de Estado la mayoría de los mandatarios que han pasado en estos últimos 10 años en Latinoamérica. Desde ese lado nosotros estamos esperanzados con que esta idea se siga. Perfecto, Manuel. Y te iba a preguntar, del otro lado del charco, digamos, en lo que sería Europa, de sí. aquel lado, ¿qué hay consideración? ¿Tienen idea ustedes de cómo la ven desde aquel lado? Sí, de hecho, algunos de los chicos, algunos amigos han hecho algún viaje y nos han un poco contado cómo es el panorama. Prácticamente nos dicen que estamos locos por intentar ir a una guerra con el Reino Unido. Desde aquel lado se toma que cada movimiento, cada decisión argentina es un pasito más hacia un conflicto que creo que se les cae la baba de que suceda, porque la verdad es que en Malvinas hay aviones Typhoon 5 que son la última generación de la Unión Europea, tiene cabezas nucleares, hay un destructor, hay un submarino nuclear, hay toda una serie de armamento. De armamento que claramente no está marcando una intención de defender a 2000 ingleses que están ahí impuestos. La verdad que están haciendo un control sobre toda la región, no solamente el Reino Unido, sino también Estados Unidos, con las bases que están dando vuelta a nivel marítimo, la cuarta base, si no me equivoco, la cuarta flota. Desde afuera, nuestra postura es inentendible. Claro. Para ellos, ¿por qué estamos reclamando algo que ya perdimos en una guerra? La verdad, porque es nuestro, porque nos corresponde, porque los mismos derechos que se aplican a ellos no los aplican en nosotros, por todas estas cuestiones de historia misma, de cultura, nosotros estamos muy convencidos y de ellos desde el otro lado no lo entienden, me parece. Perfecto. Manuel, ha sido muy claro. Por último, antes de despedirnos, sí. Volveme a repetir la convocatoria del horario y el lugar del día de hoy. Bien, en principio están todos invitados. Muchas gracias por el espacio. Hoy a las 4 de la tarde comenzamos con las actividades en Plaza Moreno. Del lado de 14, sobre Plaza Moreno, va a estar Radio Universidad con dos de sus programas de la FM, con dos programas especiales de Malvinas. Va a haber distintas proyecciones de fragmentos documentales, algunos músicos en vivo tocando en un set medio acústico. Y a las 8 de la noche se cortan todas las luces de la Plaza Moreno y se hace la prendida de velas.